Bueno, pues sí, mis redes, me van a encontrar así como Phonographic, PHF al final. Y bueno, pues me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en SoundCloud, en Facebook, en Instagram. Tengo una página donde pues subo parte de mi obra, un poco el desarrollo del material. Es phonographic.wix.com.soundart. Y nada, nada más que agradecer este espacio, un gusto charlar un poco del trabajo, compartir con ustedes, compartir con todos los radioescucha. Y pues un placer.